una de las canciones más escuchadas y solicitadas en las pistas de baile en el año 2018. Del género urbano, el tema Tarare. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerde compartir este contenido en todas sus redes sociales. ¡Feliz resto de día! Los clásicos a 33 revoluciones. Roda sem sol, trova sem dó. Uma brasileira, uma forma inteira. Nada demais, nada através. Uma légua e meia, uma brasa incendeia. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. Deja de mirar al techo. Que te traza el cielo gris. Estás tan cerca que transpiras. La esencia te atrae a ti. We'll be right back. Acariciándonos.